Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidas compañeras, compañeros, a este momento, a este espacio de compartida, de charla de café con compañeros que nos comparten su caminada por la vida, no cualquier vida, sino una vida consciente de compromisos, de esos que son una necesidad para esta lucha que nos acompaña. Bienvenidas a Historias Comunes. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular, alternativo. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en su espacio cultural en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo en este territorio denominado Argentina. Nos acompañan como todos los sábados Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación del programa, y quien les habla, Osvaldo Chango. Este es un momento de ideas, de pensadas, para aunar esfuerzos, de intentos de abonar luchas. Entonces, tratamos de no andar por la rama. Por ejemplo, no diremos en este programa que el gobierno de Argentina es un gobierno progresista con intereses sociales. Si sabemos que gobierna para el FMI, los mismos grupos de poder que el macrismo. No diremos tampoco que la señora Cristina se diferencie como una alternativa. Si lo es, no es para los intereses populares. Y eso a modo de ejemplo. ¿Para qué aumentar la confusión, digamos? En este sentido, queremos referirnos a la construcción de memoria que hemos hecho en Argentina, que tiene sus importantes victorias ante las intenciones de impunidad y olvido que se impulsaron desde el Estado a instancias de los grupos de poder. Como activa protagonista de esas victorias que son colectivas, voy a referirme a una compañera que nos dejó el día jueves a los 94 años y fue partícipe de las luchas del movimiento de derechos humanos. Alba Lanciloto, tía abuela de Plaza de Mayo, que buscó a su sobrino, hijo de su hermana Ani, nacido en cautiverio, y el destino final de las mellizas, sus hermanas, asesinadas durante el terrorismo de Estado genocida, implementado para imponer el modelo económico de capitales especulativos que aún impera. Alba obtuvo su victoria ante este sistema de muerte y logró saber la verdad. Estuvo como acusador en los juicios a las bestias y dio con su sobrino apropiado Maxi después de décadas de caminar la lucha. Quiero recordar a Alba como una mujer de principios y coherente, un valor en estos tiempos que es oro en polvo, que es parte de esa generación que entregó todo y un valor que parece se nos fue con esos jóvenes. Solidaria Alba con convicción, justa en extremo, una mujer a quien la vida la puso en el trance duro de cargar mochilas que no eligió y las cargó con toda dignidad. Mi reconocimiento profundo a la compañera Alba, un ejemplo del deber ser. A ella y a muchas como ella le debemos la victoria que nuestro pueblo obtuvo contra la teoría de la guerra y la teoría de los dos demonios, con que desde el poder nos quisieron tergiversar la historia. No hubo guerra, no hubo demonios. Hubo sí un plan genocida sistemático que a través del terror desarticuló cualquier oposición organizada al modelo económico de la nueva forma de acumulación del capital, el especulativo, no industrialista, y que sumergió a la mitad de la población en la pobreza. ¿En qué nos limitó el sistema en esa lucha por la memoria, verdad y justicia, que fue bandera del movimiento de derechos humanos? En el rescate de los proyectos de sociedad que tenían esas generaciones y que representaban una alternativa al capitalismo. Porque esos jóvenes ya tenían la certeza de que por el sistema capitalista no había salida, porque la causa de la pobreza era inherente al funcionamiento del sistema capitalista. En esa correlación de fuerza que se logró del movimiento popular, alcanzó hasta reivindicar a nuestros desaparecidos y asesinados como militantes populares, víctimas del terrorismo de Estado. Y nos limaron sus proyectos políticos de una sociedad igualitaria, socialmente y conviviente con la naturaleza, los proyectos de una sociedad socialista. Hasta nos hicieron creer que lo que ellos querían era este sistema con asistencialismo a la pobreza. En parte por esa limitación, andamos en el movimiento popular tanteando a ciegas en busca de un horizonte a donde encauzar las luchas. Necesitamos hacer ese rescate histórico para poner la memoria al servicio de las estrategias de lucha de nuestro pueblo. En la historia ya están los proyectos con los cuales armar el proyecto para esta etapa histórica. En nuestro programa de hoy tenemos como invitado en Historias Comunes al compañero John Telford, nacido en un pequeño pueblo de Irlanda. Él, en la década del 80, luego de trabajar en los derechos humanos en Irlanda, vivió varios años en Colombia. Después trabajó en campamentos para refugiados salvadoreños y guatemaltecos en Honduras. También trabajó con refugiados en las guerras de Irak, Yugoslavia y Armenia, y en varios países de África. Bienvenido, John, a Historias Comunes. Agradezco muchísimo el tiempo que nos vas a dedicar y sobre todo este querer compartir, ¿no?, de esta historia de vida, de este caminar que vamos a empezar a conocer ahora. A este programa lo escucha muchos latinoamericanos porque hemos andado por casi todos los países, entonces siempre nos quedan núcleos en cada lugar que estamos y por eso a veces tratamos de hacer un contexto de territorio para que los demás conozcan desde dónde estamos hablando, desde qué lugar estamos haciendo la entrevista y esas cosas. Así que bueno, te agradezco muchísimo y bienvenido. Gracias. Yo te voy a conocer como todos los compañeros que escuchan este programa, te voy a conocer ahora entonces te voy a preguntar que nos digas dónde naciste, de dónde eres, cómo era tu familia, cuál era tu contexto, para saber cómo fue dando esos primeros pasos el John que tenemos ahora entrevistando. Contanos. Bueno, y otra vez, gracias por la invitación y por el interés. Y gracias a todos y a todos escuchando. Soy irlandés y también argentino. Soy argentino de matrimonio, mi esposa una porteña, Y nací en un pueblo chico de unos 1.700 personas en Irlanda, en el centro, un lugar bien rural. Mi padre y mi madre venía de una familia agrícola, de clase media, y mi padre de una familia con un negocio, especie de ferretería, materiales de construcción, donde se compra todo en un pueblo chico. Yo creo Sí, que cada pueblito tiene ese negocio que tiene de todo. Y eso era el negocio de mi padre y de su padre y de su abuelo. O sea, y todavía existe el negocio. Mis hermanos estaban trabajando en eso. oye, Jan, se conocían todos ahí entonces. Por supuesto, por supuesto. Y he tenido el placer de haber vivido en pueblos chicos, rurales, en muchos lugares. Y es lo que me encanta, me encanta. Hoy día voy mucho a Punta del Indio, que está allí al otro lado de la Plata, Punta del Indio. No sé si lo conoces. No, no lo conozco. Tienes que conocerlo. No muy lejos, ¿eh? Unos 150 kilómetros de acá, sobre el río La Plata. Y es un lugar encantador, es una reserva. Pero sí, todo el mundo se conocía, pero con una particularidad muy importante que tiene mucho que ver con la historia de Irlanda, que es mi familia es y era una familia protestante en el sur de Irlanda, donde la vasta mayoría eran católicos. Hoy día la religión no tiene la importancia política que tenía en ese entonces, pero eso marcó mi juventud fundamentalmente. Tendríamos que hablar 3 horas para explicar la historia de Irlanda, No, pero pero contanos algo de esa contradicción que había y cómo se vivía. sí, ¿dónde comenzar? O sea, Irlanda había sido colonizado por los anglo-normandos. Los normandos que venían de Francia pasaron a la Gran Bretaña hace 1.000 años, 1.100 más o menos pasaron a la Gran Bretaña y 100 años más tarde llegaron a Irlanda y comenzaron la conquista en contra de los clanes irlandeses de ese entonces, y eso duró unos 500 años de pelea, y finalmente alrededor de 1500 lograron un control total del país, a la brava, con mucha violencia, lo lograron. Y por un accidente de historia, eso correspondió con la ruptura entre Enrique VIII y la Iglesia Católica. Enrique VIII se dice porque quería casarse varias veces, todo eso, pero eso es lo que quieren vender Folclore, como historia. sí. La historia real, como siempre, tenía que ver con recursos. Y la Iglesia Católica tenía toda la riqueza que venía de los monasterios en la Gran Bretaña. En Irlanda también. Y había mucha riqueza, tierras, metales preciosas, tenían dinero, todo eso. Entonces, la ruptura entre Enrique VIII y Roma tenía más que todo que ver con el control de los impuestos que los católicos pagaban a Roma. Y él decía que no, yo voy a fundar mi propia iglesia, la iglesia anglicana. Y eso fue para captar todos los impuestos que Todos los venían recursos. de los recursos. Y eso correspondió con el control total de Irlanda por los anglosajones, normandos en ese entonces, que era la corona inglesa. Entonces, cuando mandaron gente para poblar Irlanda, como se hace en todas las colonias, Palestina, se ha hecho en un montón de países, Sahara Occidental, es claro, muy importante, Mauritania está haciendo lo mismo en Sahara Occidental. Y cierto, entonces, los que llegaron, los colonos que llegaron de la Gran Bretaña, tenían la religión anglicana. Y entonces, los católicos eran los irlandeses nativos. Pero el tema era la tierra. Los colonos tomaron la tierra. Entonces, los católicos se identificaron con el nacionalismo irlandés y los protestantes con lealtad a la corona. Pero al fondo era una pelea por recursos. Y mi familia era de familia protestante. Tal vez hubiera venido a Irlanda hace 300, 400 años y el nombre, mi apellido es Telford. Y eso viene del francés, del normando. Taller fer. Taller es taller, como un taller de mecánica. Ajá. O fer, que es hierro, un taller de hierro. O sea, exactamente, y herrero. Entonces, mi apellido, de hecho, es herrero. Pero le cuento todo eso porque mi juventud fue marcado por esa identidad. Porque cuando la República se formó en 1900, bueno, la República de hecho se formó en 1939, pero la independencia en 1922, los protestantes del sur eran muy pocos. Y los protestantes del norte, la Gran Bretaña dividió el país en dos, creó la entidad de Irlanda del Norte, controlado por los protestantes del norte como parte de la Gran Bretaña y el Reino Unido. En cambio, nosotros quedamos en el sur, dentro de lo que iba a ser la República, y como una minoría de un 5% de la población. Pero en la formación del Estado Nuevo, se dio el control de todo, la vida social y educativa, a las iglesias. Y los obispos eran los presidentes de las escuelas primarias, formalmente, legalmente. El obispo católico era el presidente, y todavía es así, de las escuelas católicas, y las escuelas protestantes, el obispo protestante. Eso significaba algo muy importante y que me impactó en la vida, que es, tuvimos dos sociedades, aunque siendo un pueblo muy chiquito, toda la vida social era una vida sectaria, dividida. Bailes, días festivos, por supuesto el domingo, y la escuela, totalmente dividida en términos de la religión. Entonces, wow. Yo vivía toda mi juventud hasta 10 años en esa forma. Por supuesto, por encimita, siendo una minoría tan pequeña, por encimita todo iba bien. Los negocios se mantuvieron, la gente compraba aquí y allá, ningún problema. Hubo un intercambio hasta cierto nivel. Pero de ahí para abajo, las cosas fundamentales, con quién se casaba, con quién se juntaba, etcétera, etcétera. Entonces, esa era mi juventud. Por supuesto, yo tenía algunos amigos católicos, pero muy pocos, mayoría protestantes. Y fue un enclave dentro del pueblo, si crees. Claro, absolutamente condicionado por la realidad que vivía ahí a partir de la Suiza. Pero te por condicionaba que la sí. Vida. Y aún mi conocimiento de la cultura profunda irlandesa en ese entonces, era muy, muy, muy poca. Por supuesto, los protestantes del sur iban paulatinamente integrándose, hasta que hoy día no hay diferencia, tanto por la Unión Europea, tanto por la Iglesia, que no tiene la importancia que tenía, y ese fundamentalismo religioso de ambos lados se ha diluido y la Iglesia no pincha ni corta, las iglesias. Pero queda marcado, por supuesto, en la sociedad y en las personas. Claro, ¿y tenías hermanos vos? Sí, cuando nací tenía tres hermanos y mi nombre es John, como lo sabes, y el primero nacido de la familia se llamaba John y él murió después de 3 o 4 meses. Y eso fue un impacto muy fuerte sobre mi madre y mi padre, por supuesto. Y no quería nombrar ningún otro John hasta que llegué yo, el número 5, el número 4 en vida, pero tuve tres hermanos. Pero mi padre, yo tenía 3 años cuando mi padre murió en un accidente de auto, y unos 11 años más tarde, mi hermano también murió en un accidente de auto cuando tenía él 21 años. Y él había tomado el comercio de la familia en ese momento. Entonces pasó otro hermano, etcétera. Pero sí, y ahora somos tres hermanos, dos en Irlanda. Mi madre murió hace unos 12 años. Ella tuvo, somos de clase media. No tuvimos pensiones, el comercio andaba más o menos bien. Pero ella tuvo una vida dura. Ni siquiera sabía manejar el auto cuando murió mi padre y ella tomó todo el negocio. Nosotros cuatro, todos jóvenes, etcétera. O sea que se hizo cargo de toda la situación tu madre. Se hizo cargo de la situación tu mamá. Sí, y una señora fuerte. Es religiosa, ella mucho más que ninguno de nosotros, nunca realmente fuimos de religión y yo no soy creyente, había dejado eso desde más o menos 15 años, pero ella muy creyente, pero una señora fuerte y que tuvo, como digo, murió el primer nacido, murió mi padre. Y murió mi hermano. Entonces vos fuiste A la primaria, una escuela. protestante. ¿Cómo no? Una escuela muy chico, porque una minoría muy pequeña. Sí, donde el director era un protestante, un obispo Por protestante. supuesto, todo mundo, profesores, también nombraban profesores a propósito de la religión. De la escuela. Eso fue en parte un intento por el nuevo Estado irlandés de decir, bueno, los protestantes no son una amenaza más. En el Irlanda del Norte sí, pero en Irlanda del Sur no, no, no, no era. Entonces lo que vamos a hacer una especie de discriminación a favor. Lo vamos a, en la Constitución, vamos a reconocer derechos especiales sobre la base de la religión, todo eso. Entonces nombraban profesores protestantes para mantener, era una cosa de doble filo. Por un lado, intentar dar ciertos privilegios a las religiones, pero por otro lado, mantener la división en la sociedad. Así que vos fuiste a la misma escuela que fueron tus hermanos. Por supuesto, cómo no, ahí pegado a mi casa. Mirá vos. ¿Y cómo fueron esos primeros años ahí de tu vida? ¿Qué recuerdos te quedaron así como acariciándote de esa vida infantil? No, o sea, sin ser romántico en la cosa, porque la vida es la vida. Pero tuve una vida tranquila, con mucha libertad, en el sentido que uno salía, yo salía en bicicleta, haciendo 30 kilómetros, 20 kilómetros con mis amigos sin ningún problema. Después del colegio, mi madre trabajaba en el comercio, yo andaba en los potreros, jugando con mis amigos, o sea, con mucha, mucha libertad. Mis hermanos fueron al colegio en Dublín, que quedaba unos 100 kilómetros en la capital, otra vez por tema de la religión, porque los colegios secundarios eran católicos, no había protestantes. Entonces, ellos iban a Dublín y internados. Entonces yo quedaba solo ahí con mi madre y mantuve una relación muy cerca con ella, pero ningún problema con todo el mundo, tranquilo, sin conocer del mundo más allá, lo que estaba pasando, lo que estaba arrancando en Irlanda del Norte. Yo nací en 55 y ya por los años 66, 67 y explotó en el 69 en el norte. Yo no tenía conocimiento realmente de qué estaba pasando hasta más tarde. Hasta más tarde. ¿Y cómo era el paisaje ahí que vos veías cuando eras chico? ¿Estaba cerca del mar? ¿Estaba...? No. Al centro de Irlanda. Irlanda es una isla chiquita. Pero el mero centro, con colinas ondulados, con muchos chacras, mi familia por el lado de mi madre, todos chaqueros, y yo trabajaba mucho en las chacras durante los veranos, y un paisaje verde, muy, muy verde todo, porque hay mucha lluvia en Irlanda, estando ahí pegado al Atlántico, y algunas colinas al lado, más silvestres, pero todo un poco bucólico. Ajá. O sea que el ambiente y la vida rural te marcó en tu infancia, podemos decir. No. ¿Cómo no? Y nos marcó siempre, porque siempre nos íbamos sin darnos cuenta, siempre nos íbamos buscando lugares rurales. Vivimos en Francia, lugar rural, muy rural, Colombia muchos años, y encima de una montaña afuera de Bogotá, totalmente aislado, ni siquiera con agua ni luz al principio. Y después en Honduras, que tú conoces, Salvador, por lo menos te escuché hablando de Acatao. Sí. Yo vivía en Honduras también, en una zona rural cerca de ahí. Ajá. Tenemos mucho recorrido para hacer, John. Entonces, contanos cómo hiciste el secundario ahí en Irlanda. ¿Hiciste el secundario? ¿En Dublín también? ¿Cómo no? Y eso fue... otro paso muy importante, porque como mi padre había muerto y él había sido masón, o sea, de la masonería. Sí. Y en Irlanda la masonería era más bien de clase media y clase trabajadora, más que todo. En Inglaterra era mucho más de aristocracia. Y era casi como un seguro social, porque había garantía de que si era un hermano, se llaman hermanos ellos. Sí. Y si un hermano muere, la masonería ayuda a la familia. Y había una escuela secundaria muy pequeña para los huérfanos de padre, o sea, cuando murió el padre. Nosotros fuimos a ese colegio secundario y fue muy particular porque primero protestante, segundo de masones, o sea, la familia de masones muertos, y la mayoría venía de Irlanda del Norte, porque el colegio estaba en Dublín, pero la vasta mayoría de los masones protestantes eran de Irlanda del Norte, que es la provincia pequeña que la Gran Bretaña guardó después de la independencia. Dividió a Irlanda, como dividió a Chipre, como dividió a lo que es Yemen hoy día, dividió en norte-sur. Es una estrategia colonial dividir Ajá. los países para después reinar. Y lo hicieron con Irlanda. Y guardaron la parte industrial, que Belfast, la industria más grande ahí, Harland and Wolff, fue el astillero donde hicieron el Titanic. Se había construido en Belfast. Y entonces, una clase obrera muy fuerte en Irlanda industrial, en Irlanda del Norte. Irlanda del Sur era casi totalmente agrícola y por eso guardaron esa parte. Y también lo guardaron porque estaba sobre el Atlántico Norte y tenía una importancia estratégica. Y mandaron a los protestantes reinar en Irlanda del Norte con una mayoría pequeña, tenía una mayoría de un 55%, 45% de católicos, y entregaron a los protestantes un control total y crearon un apartheid, literalmente un apartheid en Irlanda del Norte. Los protestantes tenían privilegio, tenían acceso a casas, tenía acceso a trabajo. Por ejemplo, Harland and Wolff, el astillero, era casi totalmente protestante. Uh-huh. Entrar un católico era casi imposible. Una discriminación muy fuerte en las seguridades sociales, etcétera, etcétera. Y muchos de esos protestantes de clase obrera terminaron en mi colegio, en Irlanda del Sur, porque eran de familias masones. Entonces eso me marcó mucho, porque ellos nos veían a nosotros como católicos, el hecho de que estuviéramos de Irlanda del Sur, y como traicioneros, y nos tildaban con los mismos nombres despectivos que utilizaban para los católicos en el norte, nos veían como el enemigo. Y eso en el mismo colegio, unos 100 estudiantes no más. Y eso me marcó mucho y aprendí mucho de la cultura protestante en Irlanda del Norte. Fue un colegio al principio brutal, había mucha brutalidad en el colegio, tanto entre los estudiantes mayores contra los menores, como los profesores, pero eso poco a poco fue erradicándose, y cuando yo terminé casi no había nada de eso. Pero al mismo tiempo una educación importante, fuerte, en lo básico, y tuve la suerte de salir de ahí y ir a la universidad. Ajá, pero ¿lo viviste duro eso? ¿Ese paso por ahí? No, porque yo creo que los que vinieron del norte lo vivieron mucho más duro que nosotros, porque nosotros estuvimos ya en nuestro país, a pesar de el sectarismo en el sur de Irlanda, ya estábamos integrados. Ajá. Entonces tuvimos hasta mucho más acceso a nuestras familias. Era un colegio internado, ¿eh? Uno podía salir solamente de vez en cuando, etcétera, pero tuvimos mucho más acceso a nuestras familias. En cambio, ellos no. Tanto por la distancia, pero también por la parte de cultura. Muchas madres, y eran solamente madres, porque el padre muerto, tenían miedo de pasar al sur, sobre todo en la guerra civil en el lado del norte. Había mucho, mucho miedo de venir al sur. Entonces, y muchos vinieron con mucho trauma. Ahora me doy cuenta. De jóvenes de 10 años viniendo de la guerra civil y un sectarismo feroz con grupos paramilitares torturando protestantes, con el apoyo de los británicos, con el apoyo del ejército británico, con el apoyo de la policía, pero realmente fueron utilizados. La política era dividir a la clase obrera para que no juntara esa clase obrera a niveles de clase. En cambio, utilizar la religión. Y funcionó muy bien, lamentablemente. Entonces, para contestar tu pregunta, yo no lo pasé muy mal. No, en términos relativos, no. Lo pasé más o menos bien y yo iba bien en términos académicos y también iba bien en términos deportivos, jugaba mucho rugby, entonces me iba bien. Ajá. Bueno, John, vamos a un pequeño corte y me vas a contar qué es eso de la universidad, ¿dónde la hiciste? And 10 years before I saw the light of morn, a comet ship of heroes was laid. From every corner of the world came sailing the 15th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people, to try and stem the rising fascist tide. Franco's allies were the powerful and wealthy. Frank Ryan's men came from the other side. Even the olives were bleeding as the battle for Madrid had thundered on. Truth and love against the force of evil, brotherhood against the fascist love. No pastor on the flesh that made him fight. Adelante is the crier on the hillside. Let us remember them tonight. Bob Hillard was the Church of Ireland pastor. From Killarney across the Pyrenees he came. From there he came a brave young Christian brother. Side by side, they fought and died in Spain. And Tommy Woods, at 17, died in Cordoba. But the Vienna, he learned to hold a gun. From Dublin to the Via del Rio, where they fought and died beneath the Spanish sun. Viva la quinta brigada. No passer on the pledge that made him fight. Adelante is the crier on the hillside. Let us remember that tonight. And the Irishman heard the call of Franco, joined Hitler and Mussolini too. The propaganda from the pulpit and newspaper had done nothing to gather up his crew. And the word came from the church to support the Nazi. Men at last they failed again. The bishops blessed the blue shirts down in Galway as they sailed beneath the swastika to Spain. Viva the King of Regatta. No passer on the pledge that made a fight. Adelante is the crier of the hillside. Let us remember them. And this song is a tribute to Frank Riley, Kit Conway and Vinny Cody too, Peter Daly, Charlie Regan and Hugh Bonner. So many died again, but never fear. Danny Boyd, Leslie Brown, and Charlie Dunphy, Liam Tomlinson and Jim Straney from Short Strand, Jack melted Tommy Pep and Frank Conroy, Jim Foley, Tony Fox and Dick O'Neill. Viva la Quinta Brigada, no pass around the match that may have fun. And the lefty is the cry of the hillside. Let us remember them tonight. Viva la Quinta Brigada, let us remember them tonight. Viva la Quinta Brigada, let us remember them. Let us remember them. John, estabas en la secundaria y a la universidad, ¿dónde fuiste? ¿Fuiste a Dublín? ¿La hiciste en Dublín? ¿Cómo no? Sí, sí. ¿Qué decidiste estudiar? Trinity. ¿Perdón? ¿Qué decidiste estudiar? ¿Qué elegiste? Yo elegí, iba a estudiar ciencias sociales. Y justo antes de entrar en mi colegio, dos exalumnos estaban hablando con el director del colegio y preguntando, bueno, este año la gente, ¿cuántos van a ir a la universidad? Todo eso. Y hablaron de mí y preguntaron qué va a hacer él. Y bueno, tal vez ciencias sociales. Entonces pidieron hablar conmigo para convencerme no entrar en ciencias sociales y hacer economía. Y entonces elegí economía y ciencias sociales. Y para mí fue una muy buena elección. No lo arrepiento, porque fue una mezcla. Me daba unas herramientas más allá de lo social para ver en la parte económica cómo funcionan más o menos las economías capitalistas, etcétera. Entonces, estudié economía y ciencias sociales en la universidad. Ajá. Prácticamente dos carreras, digo. Sí, pero una muy buena mezcla. Y lo que no daban en la parte económica era en los años 70. Y tú sabrás muy bien de que la ortodoxía de ese entonces era la Escuela de Chicago. O sea, los monetaristas, Friedman, etc. Uh-huh. Y nosotros nos tocó tragar eso totalmente. Nos enseñaron eso de arriba hasta abajo. Y casi ni se hablaba de Marx ni nada de otra interpretación de la economía. Pero, por suerte, yo tenía la parte de estudios sociales y sociología. Y eso me abrió la mente mucho. Y Weber, por ejemplo, y eso me impactó. Me acuerdo muy bien leyendo Weber y decía, pero eso no cuadra con la parte económica que estoy haciendo. Claro. Entonces me tocó rascarme la cabeza un poquito y decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Y también, como digo, dije, yo jugaba mucho de deporte, rugby, y eso era un deporte más bien elitista. Y me tocó estudiar eso un poco también. ¿Por qué? Porque las divisiones en la sociedad, y estudiar un poco más profundamente. Y también me eligieron a varios comités en la universidad y eso me dio contacto fuera de la parte de deportes y de economía con grupos políticos en la universidad y me dio la oportunidad de discusiones fuertes, políticos, evidentemente sobre Irlanda del Norte, lo que estaba pasando ahí, pero también en términos de la sociedad más general. Y eso me ayudó mucho tener ese acceso a discusiones en la universidad que no hubiera tenido si no hubiera estudiado un poco la sociología y entrado en esos comités. Sí, te podría haber cambiado la vida si estudiabas solo economía nada más. Escúchame, ¿y dónde vivías cuando estudiabas en la facultad? En varios lugares. Había un hogar para lo que se llama el hogar para los obreros protestantes. Ajá. Otra vez la religión, hasta un hogar para los que tenían que ir a la ciudad en base de la religión, ¿no? Entonces comencé ahí y después logré un cuartito en la universidad misma. Por haber estado en los comités, todo eso, reconocieron eso y había lugares ahí. Y después de eso también alquilé afuera, trabajaba durante los veranos en la construcción, por ejemplo, trabajaba como no albañil, sino ayudante de ayudante. John, sí. ¿Y los comités eran organizaciones estudiantiles, universitarias? Aquí llamas como comité. No, pero. Sí, pero yo venía de la parte de los deportes, o sea, era, y pero eso me obligó a entrar en otros comités de gobernación de la universidad y sentarme con los comités de estudiantiles. Y eso me dio acceso y había huelgas en la universidad, como todas las universidades del mundo en los años 70, 60. Y eso me dio acceso a esos grupos y lo encontraba muy, muy interesante. Claro, en esa época estaba lo del IRA, ¿no? En el 70. ¿Cómo no? Y aún en el colegio, algo interesante, un amigo muy mío, yo hablaba de los protestantes que venían del norte, pero una noche estuvimos hablando con él, yo hubiera tenido, no sé, 16, 17 años, y él me contó en secreto que su hermano era miembro del IRA. Y ese entonces el IRA se había fraccionado. Había el IRA oficial, que era de izquierda, y el IRA provisional, que era nacionalista, más bien nacionalista. Y eso era el IRA que se impuso después de una guerra feroz interna. Pero él me había hablado en el colegio, que siendo protestante, su hermano se había integrado al IRA oficial, y eso también me despertó mucho, mucho interés de saber pero cómo es eso, y me puse a estudiar y encontré toda una trayectoria en la historia de Irlanda de muchos protestantes nacionalistas y hasta socialistas, aunque no se utilizaba el término en ese entonces. Había una línea progresista de protestantes. Y sí, el IRA fue muy fuerte y, como digo, el IRA provisional, la ala nacionalista, ganó la interna y el IRA izquierdista desapareció. Ajá. Yo me acuerdo que había tomado mucho estado público la huelga de hambre de Bobby Sand, ¿era? ¿Cómo no? Tuvo como ¿y eso? 60 no? días de huelga de hambre. No. Falleció por la huelga de falleció hambre. Falleció con en total 10. 10 personas. 10 personas murieron ahí. Yo estuve, o sea, es otra etapa. yo trabajaba en Amnistía Internacional después del colegio. Bueno, fui primero a Francia, trabajé en Francia un tiempo en una obra de construcción, simplemente para evitar comenzar a trabajar como profesional y quería aprender un poco más y tuvo contacto ahí con mucha gente en Francia y todo la parte política en Francia. Y regresé y me ofrecieron trabajar en Amnistía Internacional. Entonces comencé, fui el director de Amnistía en Irlanda y fui justamente durante la época de las huelgas de hambre, no la huelga de hambre, porque había una primera huelga en 1980 y la huelga tenía que ver con reconocimiento del estatus político de los prisioneros. Ajá. Porque la Thatcher, el gobierno británico, querían tratarlos como prisioneros comunes. Comunes. Sí. a parcel of road in a nation. Me estaba diciendo que la huelga de hambre, que no era una huelga de hambre, y que en 1980 las huelgas de hambre eran para que sea reconocido como prisionero político, porque la Thatcher los tomaba como presos comunes a los integrantes del IRA. Ajá. Del IRA y mucho más, porque no era solamente el IRA, había otro grupo, el IRSP, que era el Irish Republican Socialist Party, el Partido Socialista Republicano, que era totalmente distinto, pero por el lado, lo que se llamaba el lado católico, que no era el lado católico, era el lado nacionalista popular, si quieres. Pero para no tomar demasiado tiempo, pero explicar un poco, es importante. Querían imponer ropa de cárcel y los prisioneros se negaron. Entonces, los dirigentes de la cárcel, o sea, de la autoridad, les quitaron la ropa y ellos se negaron a usar la ropa de la cárcel, quedaron desnudos, totalmente desnudos, y utilizaron los presos las cobijas como ropa. Entonces comenzó como la huelga de la cobija o la protesta de la cobija. Después les obligaron a salir, a tomar sus duchas y todo eso, pero no les permitieron, si no utilizaban la ropa, ¿verdad? Entonces dijeron, no vamos a salir. Y hicieron todas sus necesidades adentro de la celda. Y comenzaron a poner todo su excremento en las paredes de las celdas. Y eso duró algo como un año y medio. Claro. Los carcileros entraban con mangueras de matafuegos para lavar ellos y las celdas. Era un horror total. Eso siguió, siguió, siguió. Al fin dijeron que vamos a ir a la huelga de hambre, porque eso no está cambiando nada. Vamos a la huelga de hambre. Comenzaron con algo como, si no me acuerdo mal, 50 personas. Pero hicieron algo que después se dieron cuenta que era un error. Que comenzaron todos al mismo tiempo. Entonces, todos llegaron a su punto de morir juntos. Entonces, volvió a ser una sola carta. Que se juega la carta, se mueren todos, más o menos al mismo tiempo, o se muere nadie. El gobierno británico comenzó a negociar la Navidad de 1980 y hicieron un acuerdo, como siempre han hecho en la historia, un poco ambiguo, pero dijeron que vamos a reconocer, vamos a permitir, no lo vamos a reconocer como tal, y dieron todo lo que estaba pidiendo, pero no una forma formal. Pararon la huelga de hambre, nadie murió, y dentro de unos 2 o 3 meses se dieron cuenta que se habían echado atrás el gobierno de la Gran Bretaña. Y ahí comenzaron la segunda huelga de hambre. Y esa vez comenzaron con la estrategia de una persona a la vez. Comenzó Bobby Sands y siguió después de un espacio de unas 2 semanas, creo. Otro, 2 semanas más, otro, y así. Qué bárbaro. Sí, fue muy conmovedor lo de de los compañeros del Iraín. Fue muy impactante. Sí, muy impactante. Bueno. Y con Amnesty me tocó ir a Irlanda del Norte por ese tema y ver gente y discusiones y toda cosa. Y fue muy impactante lo que estaba pasando. Bueno, pero vamos a un corte y me contás cómo llegaste a Amnesty Internacional, que eso no me lo contaste. John, antes de que entráramos en el tema de Lira y de las huelgas de hambre, me dijiste que estábamos en la universidad, estabas estudiando economía y ciencias sociales, trabajabas en la construcción como ayudante y después apareciste en Francia. ¿Cómo fue eso? ¿Te fuiste mientras estabas estudiando? No. En Francia, cuando salí de la universidad, me di cuenta que no quería entrar en una profesión como economista ortodoxo y todo eso. No sabía qué hacer y decidí que iba a trabajar en cualquier cosa en Europa continental, aprender un poco. Y al mismo tiempo, como jugaba rugby, recibí una invitación de jugar con un equipo en Francia. Me dieron la posibilidad de trabajar como ayudante en una empresa de materiales de construcción. Ah, era bueno el rugby entonces. Entonces, fue una experiencia muy, muy, muy interesante porque el rugby en Irlanda, en Francia, el sur de Francia, es como el fútbol acá. Uh-huh. Era una religión. Una religión de verdad. Entonces fui a un pueblo chiquito también, pero con un equipo en la primera división y fue una experiencia muy importante. Pero trabajé cargando cimento en camiones y esa clase de cosas. Y una muy buena experiencia. Y como el rugby fue tan importante allí, recibí algunas invitaciones a casas de gente y conocí gente. Y el alcalde de un pueblito cerca, un pueblito muy chiquito, pero yo no había conocido un alcalde comunista. Era un alcalde comunista en Francia. Y era del eurocomunismo en ese entonces. Pero fue algo de educacional para mí. Porque en Irlanda los comunistas nunca ganaron escaños en el parlamento, etc. Entonces, tuve contacto con él, discusiones, aprendí mucho. Y cuando volví a Irlanda, decidí que quería trabajar en otra cosa y de repente me ofrecieron ser el director de Amnesty, que estaban abriendo una oficina por la primera vez en Irlanda. Amnesty existía, pero como una organización voluntaria. No sé si conoces el nombre de Sean McBride. Sean McBride es el único que ganó el premio Nobel de la Paz y el premio Lenin de la Paz de la Unión Soviética. Y él fue uno de los fundadores de Amnesty. Él había sido el comandante de la IRA en los años 30. Y mucha de esa gente del antiguo IRA, por una razón u otra, tenía mucho que ver con Amnesty al principio, en ese entonces. Y yo creo que lo veían en la perspectiva de lo que estaba pasando en Irlanda del Norte, etc. Y me invitaron a ser el director de Amnesty en Irlanda en ese entonces. Así fue que entré. Ajá. Y entonces, y de ahí, ¿cómo siguió la historia? Entonces, después que con la amnistía, ¿fue a partir de eso que te fuiste a Colombia? ¿Fue el primer lugar que te fuiste a Colombia? ¿Cómo no? Porque Amnesty fue otro aprendizaje total, porque me abrió los ojos sobre los horrores de América Latina, más que todo, pero también Indonesia, lo que está pasando en Indonesia. Claro, fue un panorama del mundo que te dio Amnesty. ¿Cómo no? Pero más que todo en ese entonces, América Latina. Y eso tenía que ver también mucho con Irlanda, en el sentido que había muchos religiosos o religiosas trabajando en América Latina y en El Salvador, franciscanas y sacerdotes, y ellos volvían a Irlanda y traían noticias horrorosas. ¿De qué año estamos hablando, Jonay? Yo entré a la amnistía en 79. Uh-huh. Entonces, 79, claro. 80, 81. Y allí aprendí mucho de Argentina, Chile, el Cono Sur, Uruguay, Brasil. Colombia no tanto en ese entonces. América Central mucho, El Salvador. Y montamos dos campañas muy fuertes en Irlanda en ese entonces. Uno sobre El Salvador, porque tenía toda esa gente irlandesa que estaba trabajando, entonces tenía testimonios directos, gente muy comprometida, y pudimos montar una campaña muy fuerte. E hicimos una coalición con muchas organizaciones, también de organizaciones de prisioneros en Irlanda, de las cárceles en Irlanda, juntamos y unimos muchos temas. Y fue el momento de la muerte del Monseñor Romero, y había un obispo en Irlanda que teníamos relaciones con él, y etc. Y entonces montamos una campaña, y eso nos trajo problemas con la embajada norteamericana. Pusimos frente a la embajada una vez 30,000 cruces con niños de colegio y de escuela frente a la embajada americana, y eso los volvió loco en la embajada. En la embajada 30,000 norteamericana en Salvador, en Dublín. Perdón, en Dublín, en Dublín, disculpe. Sí, y descubrimos después que mandaron gente para infiltrar a la oficina, lo hicieron, de hecho, infiltraron a la oficina, infiltraron a la campaña, montaron campañas en contra de nosotros, campañas en los medios de comunicación, con políticos, etc. Les dolió mucho, aunque fue no más que una campaña de derechos humanos en Irlanda. Y la otra campaña que hicimos fue sobre la pena de muerte. Y eso fue justo cuando quedaron condenados dos o tres, no me acuerdo muy bien, del IRA, condenado a muerte en Irlanda. Y nosotros hicimos una campaña en ese momento contra la pena de muerte. Nos tildaron diciendo que ustedes están haciendo eso precisamente para salvar a esa gente. No, es una cosa universal, son derechos universales, la legislación, etcétera, etcétera. Entonces, eso también me ayudó mucho en términos políticos y comprensión. Y me abrió mucho hacia América Latina, comprensión de lo que está pasando ahí. Me encontré con mi esposa, ella es argentina de descendencia irlandesa, había venido a visitar su familia, nos encontramos allí y decidimos que íbamos a ir a América Latina. Queríamos ir a Nicaragua, no resultó, pero yo tuve un amigo en Colombia, entonces le escribí a él y él dijo, no, venga, venga, vas a poder encontrar trabajo como profesor de inglés, y así fue. Fuimos a Colombia. Ajá. A Colombia, o sea que no fuiste primero a El Salvador, fuiste a Colombia. En El Salvador. ¿Cómo no? En El Salvador tenías relación a través de la gente, de las monjas y de los sacerdotes que iban a Irlanda, pero vos recalaste en Colombia. Contame cómo fue ese cambio ahí. ¿A dónde fuiste a Colombia? Primero estuvimos con el amigo, el amigo mío de la universidad en Bogotá, pero quedamos nomás que unos días porque preguntamos dónde se puede alquilar algo, y no, alquiler es imposible y nosotros no tenemos nada. Entonces, pero dijeron que fuera de Bogotá, en el campo, hay lugares mucho más accesibles en términos de alquileres. Y dijimos, bueno, vamos, vamos. Y Bogotá es una ciudad muy interesante porque comenzó pegado a la cordillera, ahí a la montaña, en lo que se llama Montserrat, y creció al occidente por la planicie de Bogotá, pero el centro quedó pegado a la montaña, y al otro lado de la montaña había una valle totalmente virgen, y nosotros fuimos por ahí y alquilamos algo ahí, y después compré un pequeño terrenito, construí una casa. Pensé que lo iba a construir durante 2 semanas de la Navidad. Me tomó 5 años en construir la casita. Pero así fue. Tuvimos cabras, gallinas y toda la cosa. Y yo seguí yendo todos los días por colectivo a la ciudad. Y cruzaba la montaña por otro lado. Sí. En línea recta, 17 kilómetros. Pero bajar a la valle, subir al otro lado, bajar a la ciudad y enseñar ahí durante el día y volver la noche. Ajá. ¿Y eso era un pueblo chico el que había? Ni siquiera pueblo, estuvimos puro campo, encima de una montaña. Como dije al principio, sin agua, sin luz, sin nada. Íbamos poco a poco poniendo lo que podíamos y... Colombia es un país maravilloso. Y un paisaje, me imagino que hermosísimo. El paisaje, cultura, organización de los pueblos, una riqueza natural, una riqueza cultural, una riqueza organizativa, una historia política, social. Para mí Colombia es una maravilla. Sí, sí. Es. Yo conozco una parte nomás. Visité el Cauca, Silvia, Popayán, sí. Cali. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Esas zonas pasé por ahí y la verdad que sí. A mí la nueva vicepresidenta, Francia Márquez, sí, es del Cauca. Del Cauca. Sí. Cerca de la costa pacífica. Sí, a mí ahí me dejó enamorado el Cauca, las comunidades que conocí y después el paisaje, absolutamente hermoso. A mí me encanta todo ese paisaje. No, es impresionante. Muchos compañeros ahí, muchos compañeros muy lindos. Sí, que... y una historia triste, pero también noble, muy noble. Y una historia de lucha a Colombia impresionante. Porque yo impresionante. Te digo, ahí el compromiso de lucha es un compromiso de vida, porque ahí te matan o te matan, ¿viste? Y sin embargo, ¿Cómo no? La gente le pone el cuerpo, en la lucha por derechos. Hasta hoy día. Sí, tremendo, tremendo. Ese año, años 80, estuvimos 7 años y casi, y le llaman los años de plomo, pero por supuesto, todos los años son años de plomo en Colombia. Sí. Pero fue un momento muy brutal, la toma del Palacio de Justicia por el M19, las negociaciones de paz. Yo escribía artículos para periódicos en Irlanda, sobre el proceso de paz, sobre la toma del Palacio de Justicia, y Armero, no olvidar la ciudad de Armero, que quedó sepultada bajo el volcán. 22.000 personas muertas. Sí, sí. Y ahí en Colombia ya ¿Fuiste también como amnistía o ya no? No, completamente independiente. Independiente. Fuimos totalmente independiente. Fuimos y yo enseñaba inglés ahí. Por supuesto, hacía trabajos aquí para allá. como digo, periodismo, también trabajé en varios programas. Y fue otra escuela Colombia, digamos, en el aprendizaje de tu vida. Otro aprendizaje, porque otro el aprendizaje de mi vida fue en Honduras. En Honduras. ¿Cómo dejaste Colombia y por qué la dejaste y a dónde fuiste? Bueno, primero la situación, porque nacieron mis dos hijos ahí en Colombia, ahí encima de la montaña, y la situación de seguridad o inseguridad volvió a ser un poco difícil, tanto a nivel político como de crimen, crimen común. Organizado. Estamos pensando irnos a la ciudad. Y al mismo tiempo enseñando en una oficina de Naciones Unidas, un amigo ahí que yo le enseñaba inglés, él era un peruano que había estado en Chile durante el golpe, y le tocó a él salir de Chile y entró a UNICEF, trabajar con UNICEF, y él me dijo, ¿por qué no entras en Naciones Unidas, que hay programas, no sé qué? Y bueno, larga historia, pero terminamos en el ACNUR, que es Alto Comisionado para los Refugiados. Me dieron puesto en Honduras, en la frontera con El Salvador, un lugar que se llama Mesa Grande, que tú conoces bien. Mesa Grande. ¿Y ahí en qué año fuiste? 87. O sea, más tarde que Teresita Guardado y Nelson había estado, tú hablaste con ellos, ellos habían ya salido del campamento. Occidente de Honduras tenían uno, dos, tres, cuatro campamentos de refugiados, un total de aproximadamente 22.000 refugiados, la mayoría salvadoreños, pero también guatemaltecos. ¿Eh? Había un pequeño campamento de guatemaltecos, el Tesoro se llamaba, en la zona maya de Honduras, Guatemala. Y también tenía que trabajar en esos campamentos. ¿Eran cuatro campamentos de ACNUR? ¿Cómo no? Y la política de Estados Unidos, como explicaba Nelson el otro día, era secarle el agua al pez, es lo que dijo Nelson. Era la tierra arrasada, precisamente para, porque se dieron cuenta de que no podían matar a todos, aunque intentaron. Y los asesores de los Estados Unidos dijeron que hay que seguir matando, pero mejor sacar a la gente de las zonas rurales. Y así la guerrilla no va a poder tener el apoyo. Y lo sacaron a la brava, a Honduras más que todo. Y también en Guatemala lo sacaron a México, Campeche, y al sur a Honduras. Y al lado de occidente, entonces, de Honduras, tenían los refugiados. Y como explicó Nelson, el ejército hondureño estaba totalmente coordinado con el ejército salvadoreño, por supuesto, bajo el mando de los asesores y la base, una base muy importante en Honduras. Una base muy importante porque tenía en Honduras, por un lado, Nicaragua, gobierno revolucionario, entonces, por otro lado, Guatemala, guerra civil, y por otro lado, Salvador, guerra civil. Y en Salvador estaban a punto en cualquier momento de ganar la guerra, como sabes. Y entonces Honduras fue una base importantísima para los norteamericanos, Estados Unidos. Y el ejército hondureño siguió los consejos de los Estados Unidos, que dijo hay que mantener hostigado a esa población salvadoreña, pero dejarlos, no se puede manejar desde dentro de los campamentos, porque ustedes no van a lograr, esa gente es gente complicada, y ustedes no van a, hay que dar eso a las ONG y al ACNUR, y ustedes mantienen un cerco militar afuera de los campamentos. Y así fue. El ACNUR mandaba adentro con las ONG. Ajá. Pero 22.000 montonazos de gente, digamos, en esos campamentos. ¿Y esos campamentos cuánto duraban? ¿Qué tiempo estuvieron? Estuvieron, la gente primero entraron en la frontera misma y en el lado de Chaltenango, que es la parte norte de Salvador, entraron en el lugar de La Virtud, se llama el pueblito en Honduras. Ajá. Cerca de Arquetao, tú habías estado en Arquetao. Y yo tenía que caminar, por ejemplo, en la frontera de Virtud muchas veces para recoger refugiados viniendo de la guerra y llevarlos a Mesa Grande. Pero la política fue de sacar a los refugiados de la frontera, porque querían cortar la comunicación entre los refugiados y la guerrilla. Entonces, mandaron a los refugiados adentro, 50 kilómetros adentro, y Mesa Grande quedó a 50 kilómetros de la frontera, precisamente para intentar de alejarles a la guerrilla y la frontera. En cambio, en el sur de Honduras, también en el occidente, en la zona de Colomuncagua, que estaba al lado de Morazán en Salvador, que era otro grupo guerrillero también, era el ERP, en cambio sí. En Chaltenango era el FPL, y esa gente, viendo lo que había pasado con los refugiados en Chaltenango, que habían pasado a Honduras, y la habían relocalizado a Mesa Grande, dijeron que no, nosotros no vamos. Y cuando hubo muchos intentos del ejército hondureño de sacarles para adentro, ellos dijeron que no vamos a movernos. Y se mantuvieron en la frontera. Y los campamentos allí se quedaron exactamente en la frontera. Mira vos. Qué importante que fueron esos campamentos para esa cantidad de refugiados que hubo. La verdad, yo te voy a decir que me quedé conmovido con Salvador. Se lo dije a Nelson. Que me quedé conmovido con Salvador. Se lo dije a Nelson. Esa conciencia que toma uno de la política esta de la aldea arrasada es tremenda. Es tremenda ahí. Y esos campamentos de refugiados con tantas miles de personas también. Lo que ha pasado a ese pueblo es tremendo. Y aparte, es tremendo. La historia de masacre, ¿no? Porque la otra masacre que tuvieron, 32, 33 por ahí, también fue impresionante. Pero las masacres que contó Nelson, por ejemplo, masacres tremendas y varias masacres, porque había el río Lempa, Nelson habló de eso, que cruzó el río Lempa con el ejército hondureño por un lado y el ejército salvadoreño de otro lado. Y lo que se había pasado ahí fue una cosa terrible, porque la gente llegó a la frontera y pensaban que estaban a salvo. Y muchos cruzaron al río cuando podían, y muchos se quedaron al lado de Salvador, diciendo, bueno, ya estamos más o menos. Y hicieron su pequeño campamento rudimentario ahí, ellos mismos, y un día un soldado del ejército hondureño pasó la palabra a un familiar dentro de los refugiados, porque son todos familiares de ambos lados de la frontera, entonces, y pasó la palabra y dije, sálguense de ahí, porque va a haber una operación conjunta. Y mucha gente no creía. Decía que no, estamos aquí en territorio hondureño, etc. A las 5 de la mañana comenzó la operación con helicópteros, con tropa, con todo. Y comenzaron a las 5 de la mañana y hasta las 11 del día, más o menos, matando. Eso fue una parte. Otra parte fue otro guinda, él utilizó la palabra guinda, en otra parte que tenía que cruzar el río cuando estaba en crecida y el río arrastró a mucha gente. Y en el sur, en Morazán, casi igual, cruzando el río Sumpul. Si cualquier persona que quiera buscarlo en Google, la masacre del río Sumpul, 600 personas. Y hay todavía huesos en el río Sumpul. ¿Qué? Sí, mira que uno de alguna manera está, no sé si endurecido, pero digo, de alguna manera se sorprende menos en cuanto a masacre, hablando de desapariciones, de fusilamiento, de tortura, pero tener las imágenes de cómo arrasaban con un pueblo y mataban a los ancianos, a los chicos, a las mujeres y hasta a los animales, mataban a todos, es impactante, digamos, la verdad que es impactante. Lo que ha sufrido ese pueblo salvadoreño, bueno, lo que sufre, porque ahora tienen un tipo que es un dictador disfrazado de demócrata, el presidente que tienen ahora. Entonces, digamos, que es... Es una mezcla de dictador, como dices tú, y payaso. Tiene algo que ver con esos payasos que llegan a ser presidente, que conocemos. Sí. Sí, un nuevo modo de implementar la política, ¿no?, de Yanquilandia también. Y dime, ¿cuánto tiempo estuviste en El Salvador? Bueno, estuve en Honduras, pero en también Honduras, me tocó, por supuesto. Sí, pero me tocó cruzar a Salvador muchas veces. Claro, pues estabas ahí cerquita de la frontera, o El Salvador. Cómo no. Y nos tocó cruzar, como digo, muchas veces, y tuve el gran, gran privilegio. Estuve 2 años y medio, más o menos, en los campamentos. Y, ¿en qué año? ¿De qué año hablamos ahora? 87 hasta 90, casi. Ay. Mitad de 87 hasta 90. Y la segunda ofensiva, por ejemplo, que fue 89, yo había salido justo en ese momento. Y un privilegio, por eso dije que mi formación más importante fue en los campamentos. Y yo dije que el ACNUR administraba los campamentos, pero no, los refugiados administraban esos campamentos. Y el nivel de organización que tenían, la educación, los talleres de producción, los programas sociales, la atención médica, la agricultura en el poco terreno, porque eran campamentos de concentración, ¿eh?, cerrados con minas explosivas todo alrededor, con fuerzas especiales que nos tiraban también nosotros. A mí me amenazaron de muerte y dijeron que nosotros éramos subversivos, apoyando y protegiendo a subversivos. Pero, y por supuesto, las Naciones Unidas no tienen nada que ver con su versión, pagado por Estados Unidos, más que todo. O sea, no tienen ninguna comprensión de lo que era, pero nos vieron como subversivos. Y por suerte, si uno hacía su trabajo en los campamentos, los refugiados respetaban eso mucho. Y tuvimos la posibilidad de hacer relaciones muy fuertes hasta hoy día con líderes. Estoy en contacto con ellos en Chalatenango, más que todo. Pero fue una experiencia, un aprendizaje total. Entraron 95% analfabetos, salieron 95% alfabetos. Y con profesores de ellos mismos, apoyados con Caritas y evangélico, toda cosa, pero ellos mantuvieron el control de esos campamentos. Fue una crítica que hicieron, que dijeron que había un control autoritario dentro de los campamentos. Y sí hubo un control, sin lugar a duda, pero teniendo el apoyo de la población. Gracias. Vamos. vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Qué bueno, qué linda experiencia para los que tuvieron, digamos, ¿no? Fue un privilegio total, un privilegio de estar tan cerca durante 2 años y medio, y yo lo había estudiado en Irlanda, había tenido programas y campañas y de segunda mano, y con salvadoreños que venían a Irlanda a testimoniar, pero encontrarme 2 años y medio en campamentos cara a cara con gente con los cuales hice una amistad fuerte. Algunos murieron en los campamentos, dentro de campamentos, situaciones muy, muy fuertes. Me tocó situaciones con el ejército hondureño, dentro del campamento, de peleas internas, etc. Pero un privilegio total. Y aparte, digamos, con un salvador del cual vos varios años antes escuchabas relatos a través de las monjas que venían del Salvador. Claro. Y después del Salvador, ¿qué hiciste, John? Con experiencia de Salvador, me nombraron en el ACNUR, primero a ir a Ginebra y administrar un poco países de América Latina, programas en América Central, pero poco sería otra vez necesidad de un contacto humano más directo. Entonces hubo la guerra en Irak, la primera guerra del Golfo, en 91, y pidieron voluntarios para ir a Jordania y Siria y otros países, Irán, acerca de Irak, para los programas de refugiados de Irak. Y yo entonces fui voluntario para ir durante la guerra a la frontera entre Jordania y Irak, campamentos de refugiados otra vez ahí, que otra vez fue una experiencia de aprendizaje impresionante, porque yo no conocía mucho del Medio Oriente. Ajá. Y de repente me tocó aprender mucho de todo lo que tenía que ver con la dinámica política de toda esa guerra. ¿Por qué estaba atacando Irak? ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver Irán, Jordania, Israel, Palestina, Egipto, Kuwait? Ajá. Todo dos eso. Cosas te voy a preguntar, John. Una es, ¿qué encontrabas de común en esta experiencia con El Salvador, por ejemplo? Y la otra pregunta es, ¿qué descubriste de cuál eran los intereses, de cuál era la pelea, de cuáles eran las contradicciones ahí entre Irak, Irán, Jordania? Que nos cuentes un poco de ese conflicto. Bueno, tu primera pregunta, Salvador. Muchas cosas. Cosas tal vez para mí son cosas más bien obvias. Que al fin, y también eso contesta un poco a tu segunda pregunta. Al fin, las peleas no son de religión ni étnicas, son por la tierra y los recursos. El Salvador fue por la tierra, porque ahí con una concentración poblacional en un país tan chiquito y la falta de una reforma agraria, que también aquí en Argentina Exacto. es una deuda pendiente, como siempre en Colombia igual. Y en esos países de Medio Oriente era más bien el control del petróleo, el gas, las cadenas de suministros, el canal de Suez, ahí está pegado. Tenía mucho que ver, mucho que ver. Lo que es Palestina tenía al principio mucho que ver con el canal de Suez y después con todo lo que es petróleo y gas. Y aunque en Palestina en ese entonces no había petróleo y gas, hoy día hay, en Gaza hay, y ese es un tema. Pero en ese entonces no había. Entonces, ¿por qué la pelea? Porque había que controlar esa zona. Y eso era y eso es la función de Israel. Es un gendarme de esa zona. Y como Honduras, otro nivel, porque no dieron el poder a Honduras, lo utilizaron como un aporte de aviones, Honduras, con los otros países. Israel fue parecido con la diferencia que empoderaron a Israel hasta el poder nuclear. Israel es un poder nuclear, pero la función era parecida, o sea, tenían que tener un aporte de aviones, en Honduras, para atacar a Salvador y a los movimientos populares en Salvador, Nicaragua, Guatemala, y para controlar igual en Medio Oriente tenía que tener su portaaviones y ahí hicieron más que un portaaviones, hicieron su propio ejército, el ejército más fuerte de Medio Oriente con tal vez Irak, y por ende tenía que eliminar al ejército de Irak. Porque entre Irak e Irán eran los dos poderes que podían competir con Israel. Por ende, lo que aprendí, estamos ahora en la pregunta 2, Sí, que sí. aprendí, que tenían que eliminar esos dos países, eliminar a Irak. Recién murió la señora Madeleine Albright. No sé si te suena el nombre de Madeleine Albright. Madeleine Albright era la secretaria de Estado de los Estados Unidos bajo Clinton, y demócrata. Y le preguntaron a ella hace unos 15 años, ¿qué piensa usted, señora, de la muerte de 500 mil niños en Irak por las sanciones? Y ella dijo, ah, ¿eran tantos? Sí, señora, eran tantos. Bueno, era un precio necesario. ¿Cómo no salió en Los la que tapa aprendí, de todos los diarios del mundo eso? Madeleine Albright, búscalo, busca la entrevista. Y salió un poco más recién, porque murió hace unos tres meses por ahí. Pero entonces, ¿qué aprendí? Aprendí que es el juego político, geopolítico de siempre. África, África destrozado como continente. Congo, el Congo y Colombia tienen mucho que ver. Son los dos países tal vez más ricos del mundo en recursos naturales. Y Muy de son dos acuerdo. países con las guerras más largas, tal vez en el mundo. El Congo en guerra permanente desde la etapa de los belgas, que cortaban los brazos a los esclavos ahí, porque los esclavos no trabajaban como querían, entonces les cortaban los brazos, para lo que no podían pelear. Y Lumumba, mataron a Lumumba. El CIA los británicos, M16, que es la agencia británica de inteligencia exterior, entre ellos, con los belgas y con las compañías mineras, mataron a Lumumba y diluyeron su cuerpo en ácido. 1962 será, y la guerra del Congo todavía está. Entonces, ¿qué aprendí ahí durante esta experiencia en la frontera? Todo eso y mucho más. Y la parte humana, que es otra vez volviendo a Salvador, la parte humana. Mucha gente vivía en Irlanda con mucha calidez, y a los irlandeses me recibieron con brazos abiertos. En Palestina hay murales en la lengua irlandesa hasta hoy día. Se sintieron cierta relación con Irlanda. Lamentablemente Irlanda no está al nivel más de ese mérito, pero es otra discusión. Pero aprendí la calidez humana. Wow, qué de escuelas que has tenido, John, recorriendo todos esos territorios y todas esas luchas, sobre todo toda esa lucha de esos pueblos, digo. John, si podés contarnos, digamos, cuál es tu mirada después de todo ese tránsito, toda esa experiencia, de todas esas matanzas que has visto, digamos, de toda la política internacional desplegada, ¿cómo ves hoy la realidad que nos está atravesando? ¿Cómo ves en particular Latinoamérica hoy? Hay mucho tema ahí, por supuesto. Sí. Los franceses tienen un dicho, tú lo conocerás seguro, que es plus ça change, plus c'est la même chose. Más que las cosas cambian, más quedan iguales. O sea, al fondo, desde hace milenia, hay una realidad que es un grupo pequeño quiere acaparar a todos los recursos que son de todos. Más que el mundo se pone complejo, más que los enredos de la geopolítica, Ucrania en este momento, vuelve a esa cosa. Y no quiero ser reduccionista y reducir todo a eso, pero hay una realidad que una minoría más concentrada cada vez está acaparando todo. Y con todos los matices, de la geopolítica, la política local, la política regional de América Latina, de África, de Asia, de Europa, lo que sea, Norteamérica, vuelve a eso, que ese grupito ahí está, siempre, siempre están detrás. Y no hay que ser reduccionista, no hay que ser conspirativo. Conspirativo, no, es una realidad. Lo vemos de todo. A nivel local, el otro dicho que es toda la política es local. Al fin, vuelve a lo que es local. Y eso de vivir mi experiencia de un pueblo chiquito. También ahí estaba volviendo los protestantes en Irlanda, unos colonos que habían venido en representación de los pocos que controlaban todo en lo que era el Imperio Británico, etcétera, etcétera. Y todas las relaciones, las divisiones, que son divisiones artificiales, si sea religión, si sea étnica, si sea a nivel nacional, la diferencia entre Brasil y Argentina, Paraguay, Bolivia. Se habla de la Gran Colombia, se habla de San Martín, el sueño de América. Eso siempre es un desafío. Unirse así es un desafío. Y por ende, la pregunta sobre América Latina. Si hubiera una unión, y va a haber algún día, primero regional y más allá, y algún día a nivel mundial, en base a un mundo más justo, y no capitalista, por supuesto. El capitalismo es una etapa histórica del mundo, va a pasar, yo tengo confianza en eso. Y eso es la lección. Y lo estamos viviendo en este momento. Es un momento bisagra. Y es un momento realmente histórico. ¿Eh? Y yo hablo con gente y se dan cuenta que algo está pasando, pero mucha gente con la cual yo hablo no se dan cuenta de realmente la importancia de este momento histórico ahora. Es realmente, Lenin dijo que hay décadas cuando parece que no está pasando nada. Y hay semanas cuando pasan décadas. Y estamos en esas semanas y meses. Están pasando décadas. Porque han estado pasando, pero no nos dimos cuenta. Es como Marx había hablado de la mariposa. No nos damos cuenta que la mariposa está creciendo ahí adentro de la oruga. Y está creciendo. Tomó casi un año. Y de repente sale la mariposa. Estamos viendo cosas. Si va a ser mariposa o va a ser el fascismo de los años 30, no sabemos. Pero es lo que está pasando. Y América Latina, por supuesto, es clave en todo eso. Argentina está entrando más y más a los BRICS. Los BRICS en sí no son la solución, pero son parte de un proceso geopolítico mundial. Sí. Yo le agregaría, no sé si vos lo ves así, pero... Es como que tenemos poco tiempo, me parece a mí, ¿no? Están pasando cosas, pero... ¿Por qué digo esto? Porque hasta hace muy poco venía una confrontación, digamos, a nivel global, donde todavía se dirimía lo económico, este reparto, digamos, del mundo, en negociaciones, en movidas económicas, en captación de mercado, pero yo creo que ya entramos a la confrontación bélica por una nueva repartición del mundo, digamos, ¿no? Creo que ahí tiene que ver con el crecimiento económico de China, tiene que ver con el posicionamiento militar de la Unión Soviética, de la Rusia, digo, y con este cerco de Estados Unidos a Rusia también, sí, hay un reacomodo geopolítico que es como una puesta en escena para mí de cómo se va a dar esa repartición territorial del mundo de nuevo, porque está siendo imprescindible los recursos económicos de Latinoamérica, de África, de Asia, para los países desarrollados. Sí. Ya no es suficiente que vengan las grandes empresas y arrase con los bosques, arrase con las montañas, ya no es suficiente. Entonces ahora necesitan poner fronteras a esos territorios, nuevas fronteras a esos territorios, de los cuales quieren extraer los recursos. China se está repartiendo con Estados Unidos, se le está ganando terreno a Estados Unidos en Latinoamérica, por ejemplo, por los recursos. En muchos países de Latinoamérica, o sea, hay una diversificación del poder a nivel mundial que va a tener una repercusión en los países productores de bienes comunes, como le decimos. Entonces eso me parece que está pasando en este tiempo que se acelera, digamos. Y la otra cosa para mí, el otro elemento es la resistencia, digamos, ¿no? Que anida, pero ya se está expresando esa resistencia en la superficie. Digamos, ya no podemos vivir más así. Es decir, la política del capital está dejando a la mitad de la población afuera, exactamente la mitad. Mirá los índices de pobreza en América Latina, todos llegan al 50% o pasan al 50%. Ya no hay un capitalismo con 20% de pobreza. Entonces digo, eso se tiene que expresar de alguna manera. Digamos, ¿cómo se va a dar este fenómeno con el otro nivel global? Me parece que es lo que va a definir la cosa, de para dónde podemos salir. Pero eso está pasando y está pasando ahora. Ahora, si no salimos, el futuro es acotado, te digo, porque el capitalismo viene por todo. Y están cortando la rama en la cual están parados, eso es lo peor. Estoy totalmente de acuerdo con ti. ¿Querías decir otra cosa, Eduardo? No, sí. ¿Qué hace John hoy? Simplemente para retomar lo que dijiste tú primero, sí. Y después. Estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que estás diciendo, y se está repartiendo y ha llegado una multipolaridad, que es el término del momento, y estamos viendo un juego, y digo juego, no juego, una pelea, una puja fuerte a gran escala. ¿Y dónde va a terminar eso? No sabemos. Pero es una pelea por el mundo y por los recursos, como dices tú. Y por otro lado, estoy de acuerdo que hay un nivel de resistencia en todos los países. ¿Cómo se expresa? Es muy heterogéneo, o sea, es muy diferente en cada lugar. Yo creo que el concepto del capitalismo y el socialismo hay que verlo en profundidad. El capitalismo surgió con muchas formas distintas en el sentido del capitalismo clásico, si quiere, por un lado en Europa, Napoleón y todo eso, hasta el capitalismo de América del Norte con la esclavitud como elemento central, uh-huh. Pero igual fue capitalista, uh-huh. No fue una sociedad esclavista ni feudal, fue una sociedad capitalista con esclavitud a su corazón, y eso fue algo importante en el sentido de los socialismos que están saliendo al mundo. No hay que esperar que va a haber un socialismo. Entonces uno va a decir que eso no es socialista por tal razón u otra. Va a haber muchos socialismos, y hay, de hecho, muchos socialismos. Y para mí van a surgir esa pluralidad de socialismos en el mundo. Como el capitalismo surgió así, con una pluralidad de capitalismos, también va a surgir una variedad de socialismos, tanto por razones culturales, económicos, ecológicos, etc. Por otro lado, hay que ver en qué forma las resistencias pueden unirse. Hay muchas cosas que tú sabes mejor que nadie, que está pasando por debajo de la superficie. Pero con la crisis mundial que ha estado en los países tal llamados, si no me gusta el término, periféricos, pero los países más explotados, digamos, del colonialismo, el neocolonialismo, esos países que han estado en crisis, impuesto por muchos años, pero ahora está tocando a los países centrales. Y eso va a causar una crisis mundial muy, muy grave, porque el mundo globalizado en beneficio a los pocos, el capitalismo, ya se está volviendo en boomerang contra ellos. ¿Qué va a pasar? A saber, a saber. Y otra vez va a volver a lo local. ¿Qué está pasando local? Quiere decir que local, nacional, regional. ¿Qué va a pasar? América Latina, Petro ahí en Colombia. Él va a tener una tarea muy fuerte, ¿eh? Porque las bases norteamericanas en Colombia, Petro no va a poder cerrar esas bases él solo. Allende, ¿qué pasó con Allende? No, claro. El día que Petro intenta enfrentarse directamente, pero esas peleas se van a dar en algún momento u otro. Perdón, ibas a decir algo, Osvaldo. Adelante. No, digo que vos ya hiciste mención a la necesidad de la unidad, que para mí la unidad tiene que dar en todas sus expresiones, fundamentalmente una unidad por abajo. Pero digo, Petro, en este caso en particular, él ya planteó el tema que no habían planteado ninguno de los otros gobiernos progresistas hasta ahora. En la segunda ola del progresismo, cada uno iba por su cuenta a negociar en el mercado internacional, a negociar con Yanquilandia. Sí, tienes razón. Petro es el que está poniendo en la mesa, porque él lo necesita más que nadie, pero sentémonos a juntar fuerza, los gobiernos progresistas de América Latina, claro, para poder negociar, porque si no Petro está acorralado si queda solo. Y quizás ahí empiece a tirar un tema de unidad necesaria, que todos los demás gobiernos no lo han hecho. Es decir, no es como la primera ola que apareció un Chávez, Néstor Kirchner en Argentina, y empezaron a sentarse y decir, bueno, vamos juntos a negociar con el capital. Si no vamos juntos, estamos jodidos. Ahora no había pasado. Y es una gran debilidad. Gobierno progresista, ¿para qué? Para seguir siendo neoliberal y encima no siquiera buscar políticas de alianza con los demás países. Jodido. Así que me parece bien que haya puesto el tema. Pero estos gobiernos progresistas, sin el sustento de abajo, no son nada. No son nada, porque tiene que ir al corsé. El sustento de abajo y la presión desde abajo. Y la presión porque desde si, abajo, si, claro. si no hay presión desde abajo, ellos tarde o temprano van a negociar. Van claro. a negociar, van a quedar en reformas tibias y no estructurales. Y la única cosa que les mantiene más o menos una línea progresista, por no decir otra cosa, es la presión desde abajo. Sí, pero ya no tienen, porque el capitalismo no le da margen para hacer subsidio a la pobreza como hicieron la primera ola de COSO, porque ya no tienen los mismos precios internacionales de sus productos, entonces ya no tienen esa economía. Así que si no logran asentarse en ese esfuerzo de la gente, en esa lucha de la gente, digamos, para ir por más, la opción a ellos es la derecha, como ya ha pasado, la opción a ellos es la derecha. Entonces, por eso digo, tiene que sustentarse con esa fuerza. Esperemos que se dé así. Si no, mira, pero lo que sí está claro es que la lucha está. Mira Ecuador ahora. Sí. Digamos, fueron divididos, opción por derecha electoral, y ahora tiene que ir el cambio, porque ya no hay. Sí. Tiene que ir el cambio. Sí. Así que, y esa es la expectativa y esa es la esperanza, te digo. Acá en Argentina tenemos un gobierno neoliberal disfrazado, pero... Estoy totalmente de acuerdo. Y eso de el capitalismo 50-50 o es una jugada hablar en esos términos o es un desconocimiento de lo básico en términos de la política. Es uno u otro. Es porque todo el mundo sabe que capitalismo 50-50 no puede existir. El día que uno logra 50-50, el otro va a decir no, no, 51-49. Y el día siguiente, 52-48. Y dentro de poco estamos de vuelta en 95-5. es un sinsentido. 50-50. No, imposible. Así que, bueno, yo me queda pendiente, nos quedan 5 minutos, ponerle. Ya nos hemos pasado a 10, pero nos quedan 5. Contanos qué hace John ahora. Bueno, estoy retirado, o sea, aquí en Argentina, con mi familia, mi esposa acá, mi hija, que nació en Colombia, después fuimos a vivir en muchos países. Ella está acá con nuestra primera nieta, que nació hace 4 meses, casi exactamente el 28 de enero, que es un placer inmenso, y está llorando abajo en la sala, aquí en el departamento chiquito que tenemos. Y voy a bajar a ver qué pasa. Entonces, un gran placer tener a Anaí, se llama ella. Encantado. Anaí. Bueno, me alegro mucho. Cumplí su rol, John. Sí, sí. Y yo hago un poco como hace usted, que programas de radio en Punta del Indio, la radio comunitaria, ahí de Punta del Indio, que hace parte de Farco y todo eso. Hago programas sobre la geopolítica y escribo un poco, pero una vida más bien tranquila con mi familia. Muy bien, vamos a seguir en contacto entonces, John. Te voy a contar en qué andamos en la comunicación nosotros, a ver si te interesa. Y ahí andamos entrelazando y con lo que es la comunicación popular. Y haciendo unos foros latinoamericanos con eso. Así que te voy a invitar. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Realmente gracias por la invitación y felicitaciones por tu trabajo. Oh, por favor. Gracias, un abrazo. Bueno, pasamos una linda tarde con John, a quien agradecemos nuevamente su compartida con nosotros. Muchos aprendizajes para sacar de esta charla. Nos encontraremos aquí el próximo sábado nuevamente con otra historia que camina por ahí en nuestro Avia Yala. Un abrazo, que dure hasta entonces. Oh,